dijo que es muy divertido. Tuerce las orejas, si le rasco la pancita, mueve todo el cuerpo. Mueve todo el cuerpo, mueve todo el cuerpo. Baila, como lo hace mi conejo, torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo. Baila, como lo hace mi conejo, torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo. Zanahoria se pone contento. Mueve los bigotes, se las lleva a su casita y con sus dientecitos. Les da mordisquitos. Baila, como lo hace mi conejo, moviendo los bigotes y dando mordisquitos. Baila, como lo hace mi conejo, moviendo los bigotes y dando mordisquitos. Después de comer a mi conejo le entra sueño. Rasca su carita, rasca su carita. A él le gusta al acostarse estirar el cuerpo. Rueda su camita, rueda su camita. Baila, como lo hace mi conejo, rascando la carita y rodando la camita. Baila, como lo hace mi conejo, rascando la carita y rodando la camita. Te gusta la canción de mi conejito. Mueve las manitos, nos vamos rapidito como los conejos. Dando unos brinquitos. Baila, como lo hace mi conejo, torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo. Baila, como lo hace mi conejo, moviendo los bigotes y dando mordisquitos. Baila, como lo hace mi conejo, rascando la carita y rodando la camita. Baila, como lo hace mi conejo, torciendo las orejas, moviendo todo el cuerpo.